Bien, buenas tardes. Estamos desde la Feria Internacional del Libro. Por favor, préndanme el retorno. No escucho el retorno. Fallitas siempre las hay. Muchísimas gracias por estar prendidos a la www.radiobocina.com. Estamos iniciando nuestra transmisión del día de hoy, del día domingo. Ya la feria lleva su quinta jornada, su quinto día. Nosotros estamos desde el pabellón infantil, un pabellón que en este momento está explotando de gente y que es la atracción principal de niños, de niñas y de jóvenes. Y estamos con una invitada de lujo, de película. Nosotros la queremos. Ella ha estado en el Centro Cultural San Isidro varias veces. Hemos compartido su material artístico y literario en San Isidro. La conocemos porque hace cómics, porque hace fanzine. Y hoy nos presenta algo nuevo. Todo ese trabajo acumulativo de Cecilia Delgado, les estoy hablando, se ha concentrado en un libro donde ha combinado literatura con ilustración. Cecilia, buenas tardes, ¿cómo estás? Primera pregunta, ¿qué te parece la Feria del Libro hasta ahora? Ay, muchas gracias por estar aquí. Me parece, ha sido un evento muy bonito para mí, porque siempre para mí la Feria del Libro es una fecha muy importante en la cual puedo ver a mucha gente que usualmente no puedo ver en día tras día, ¿no? Es un centro de encuentro de personas que quiero mucho, desde las personas de Pseudogente que ahorita están conmigo. Yo estoy en el stand con ellos. Ellos me ayudaron con la publicación de este libro. También con muchas personas que están siendo partícipes de lo que vendría a ser la cultura de la literatura, ¿no? Que es maravilloso. Así que no puedo estar más feliz. Qué bueno. Y nosotros estamos muy contentos de poder compartir contigo este momento, aunque sea cortito. Cecilia, para la gente que nos está escuchando, vamos contándole, por favor, ¿qué trabajos previos has hecho al libro que vamos a presentarles ahora mismo? Todavía no vamos a hablar de este libro, vamos a darlo para cerrar con broche de oro. ¿Qué otros trabajos anteceden a tu último libro que vas a presentar esta noche? Bueno, yo he iniciado mi carrera haciendo historietas, soy historietista, también hago animación. Lo primero en lo que he ingresado desde hace ya unos 13 años más o menos o más, han sido las historietas. Usualmente mi proceso creativo incluye lo que vendría a ser la retrospectiva antes de finalizar el día, ya sea por medio de cómic o literatura o pintura. Me gusta plasmar lo que sea que me haya pasado por esos medios, ¿no? Y usualmente, bueno, en la época de la universidad, la Gabriel siempre ha sido para mí un foco de creatividad muy grande, porque la Gabriel es tan caótica que te da para hacer muchas historias en base a eso caótico, porque la inspiración, según mi opinión, proviene del conflicto y de su resolución, ¿no? No hay historia si no hay conflicto, ¿no? Hasta en las historias más básicas, en los primeros cuentos de hadas, y la Caperucita nunca se hubiera encontrado con el lobo, no, pues no tendríamos historia, ¿no? Así es. Entonces, para mí, en esa época, la Gabriel me dio como resultado lo que vendrían a ser las historias de Kayla y Casey, ¿no? Todo lo relacionado al universo sin sentido, que muchas veces me ha parecido que ha sido la Gabriel. También lo enriquecedor de las experiencias de la lucha, digamos, por aprender, porque está en tus manos aprender cuando estás estudiando en una escuela pública. Así es. ¿No? Entonces, el aspecto luchador de los personajes salió de esa vivencia. Y también el humor negro, todo lo oscuro de ese mundo, para mí ha sido la vivencia también de salir hacia afuera, porque obviamente yo era colegiala antes y vivía al amparo de mi familia. Y salir hacia la universidad y pillar un mundo en el cual no me sentía tan respetada, digamos, en muchos aspectos, ¿no? Desde el hecho de salir a la calle y sentirme acosada por la sociedad, desamparada también, porque estaba tan normalizado el abuso desde un punto de vista de, yo comentaba, esto pasó, normal, digamos, como si yo tuviera que aceptar eso, ¿no? Sin chistar. Y bueno, pues de ahí salió esto lo que vendría a ser toda la producción de Kayla y Casey y algunas historietas que, bueno, ya son como los que están en los fanzines, que no son con personajes específicos, sino soy yo enfrentando el mundo desde un punto de vista un poco más surrealista, ¿no? Por ahí. Cecilia, y hablando un poquito ya más en datos generales, ¿en qué lugar pones tú al cómic, a la historieta, al fanzine dentro del mundo, dentro del trabajo intelectual, dentro del mundo literario? ¿En qué lugar lo pones? ¿Es todavía minúsculo el consumo de este tipo de literatura? ¿En Santa Cruz? En Santa Cruz, en Bolivia, a nivel Latinoamérica, si tienes algún conocimiento sobre el tema. En Santa Cruz ya ha crecido bastante. Ha crecido bastante. Cuando yo era universitaria, todavía no estaba tan... No había una cultura de cómic todavía. Si yo me acuerdo que yo decía, yo quiero hacer cómics, y todo el mundo me miraba como, ¿qué? ¿Tú quieres hacer cómics? ¿Y de cómo? ¿Por qué? ¿Y quién te va a enseñar? Y yo decía, no sé, voy a hacer. Es decir, yo creo que para hacer necesitas tener principalmente un motivo, ¿no? Y el motivo ya lo expliqué antes. Sí, sí. Entonces, en base a eso yo creo que ha crecido bastante. Ahora yo creo que mucha gente le ha pasado quizás lo mismo que a mí, que ha habido una necesidad de hablar sobre ciertas cosas. Hay una cultura también que ha cambiado, porque yo me acuerdo de que cuando era más pequeña la gente no... era una cultura más de silencio. Ya. ¿No? Y ahora me pillo con personas que quieren hablar sobre ciertos temas. Usualmente si la familia no quiere hablar, va a salir un cómic, ¿no? Sí, sobre sí, algo, sí. Alguna cosa. Y algunos hechos concretos que nos demuestran que ha avanzado la cultura del cómic, ha avanzado este género literario, es una biblioteca que hay ahora mismo del cómic. Claro, hay espacios donde se puede hacer, estudiar cómics, hay talleres también que se dan mucho más seguido. Ya hay más eventos relacionados al cómic, han empezado a ver más autores también, ¿no? Me acuerdo de que antes no habían muchos autores, uno que otro, y era una novedad muy grande. Y ahora ya no, ya hemos pasado a una segunda etapa. Obviamente no vamos a estar a la par de Argentina todavía. Incluso en Santa Cruz todavía nos falta un poco para llegar a estar a la altura, no sé, de La Paz quizás, porque en La Paz ya hay una mayor cantidad de producción, ¿no? En La Paz. En La Paz. Aquí en Santa Cruz todavía ya hay más de lo que había hace unos 3-4 años, porque ya los autores que estaban emergiendo ya están como un poco más plantados, y de ahí están surgiendo también otras ramas que vendrían a ser los nuevos autores, ¿no? Si no me equivoco, ahorita hay un taller de cómics en el Centro Simón Patiño, y bueno, pues de ahí van a salir nuevos autores también. Que ha sido uno de los espacios que más ha fomentado este arte, ¿no? Yo me acuerdo que en el lugar donde he conocido a todas las personas clave que ahora me han ayudado para el proceso de hacer mi carrera como historietista ha sido gracias al Centro Simón al Patiño. Al Centro Simón, ¿no? Y Patiño, acá en Santa Cruz. Sí, en Santa Cruz, bastante. Ahora, de allí a La Paz, en La Paz hay una movida también bastante grande, y en Cochabamba también. Pero ahorita, por ejemplo, en Argentina... ¿Y el consumo, Cecilia? ¿La gente compra este género? Ahora ya compra más. Ha pasado algo interesante. Antes... digamos, si hablamos de la época de los 90s, digamos, el cómic se creía que era para niños y ya, ¿no? O se creía que era gratuito también. También, o que no tenías por qué invertir en un cómic. Y ahora, por ejemplo, la cultura del anime y la cultura de los superhéroes también, sí, sí, ha empujado todo ese mercado, y ahora la gente ya sabe qué preguntar, porque antes la gente... No, ni siquiera sabía qué querían las personas, ¿no? Yeah. Y no sabían qué personajes habían. Ahora ya hay un conocimiento más específico. Entonces, ha habido un avance bastante grande. Y en ese avance, estábamos comentando tras micrófono, que Cecilia es primera vez que lanza un libro tan producido, tan bonito, sin desmerecer lo que ya has hecho. Pero el libro que yo tengo en mis manos, que se llama El viaje de la noche... Por favor, háblanos un poco de este libro, de su proceso creativo, y dónde lo vas a presentar esta noche. Bien, este libro es también fruto de ese tipo de trabajo de retrospectiva interna. Yo tengo un proceso que me ha salvado, yo creo, varias veces de todo tipo de crisis emocionales quizás. Antes de dormir me gusta escribir cualquier cosa, ¿no? Un cuento, o pintar, o hacer cualquier tipo de trabajo artístico. ¿De ahí viene el nombre? Sí. Sí, sí, el viaje de la noche para mí es... incluso yo me he dado cuenta que hasta cierto punto, cuando tú haces un trabajo de introspección, pero no desde un punto de vista de crítica, sino que salga la, creativo, algo creativo. Antes de dormir, te ayuda para dormir mejor. Hay cosas que, cuestiones que no entiendes muy bien y que haces este proceso artístico antes de dormir y que al otro día se están más claras. Parece que tú lo ordenas un poco cuando haces, no sé, una historia, una pintura o un dibujo. Y al otro día cuando despiertas, pues ya está más trabajada la cosa, ¿no? Oníricamente has hecho algo, ¿no? Dicen que la mente nunca para. Y en ese proceso yo escribí una serie de 20 cuentos en el transcurso de unos 3 años más o menos o más, porque todos estos cuentos no han sido escritos uno tras otro, sino en algún momento he escrito un episodio de Kayla y Casey y eso se fue al cómic. A la semana escribí uno de los cuentos que hay aquí, ¿no? Entonces no ha sido una cosa así, voy a escribir un libro, sino ha sido como que a ver, me puse a revisar los escritos que tenía hace medio año y me di cuenta que tenía unos 20 cuentos que hablaban del mismo universo, un universo, el universo de lo anímico, el universo de los seres fantásticos que viven en el bosque, en mundos que quizás vamos en sueños y que, bueno, todos a lo mejor ahí están esperando a nuestros ángeles, nuestros demonios y todos los demás. Yo siempre he sentido, ¿no?, que el ser humano es como un títere de otras fuerzas, ¿no?, las fuerzas internas, ¿no?, la tristeza, la alegría y la perseverancia y la flojera, ahí están, es decir, todo tipo de emociones y que yo les pongo como una, les doy un cuerpo momentáneo para entender ese proceso interno y hasta aparecen mundos en ese proceso, ¿no? Y en base a eso fue que salió este libro. Lo interesante fue que a la par de que hice las historias, también hice algunos bocetos. Y ya. Entonces yo decía, un rato, esto ya se va armando. Sí, sí. Quizás esto no sería un cómic, porque yo quería sacarlo todo como cómic. Como cómic. Cuando yo, por eso las guardé las historias, porque me gustaban. Pero me dije, para hacer esto en cómic, a ver, Cecilia, ser realista, no va a salir nunca. Son 20 historias. ¿Cuánto plata vas a gastar en eso? Entonces me dije, a ver, ya, voy a hacerlo en formato de libro. Y ahí era. ¡Oh, Dios mío! Sí, ¡voy a lanzar un libro! ¡Ay, no! Así me entró un sentimiento de responsabilidad y de trabajarlo. Y ya, claro, empecé a trabajarlo. Tengo autores que admiro mucho, como Angela Carter, la adoro. Adoro a William Blake y a Goethe, también me encanta. Entonces empecé a darle cuerpo, un contexto, una época específica. No quería que sea algo muy contemporáneo, yo quería que sea algo atemporal y algo como si fuera de un mundo fantástico, ¿no? Un mundo maravilloso ahí donde todavía no llegó la tecnología, por eso lo hice como si fuera un poco medieval, una época donde no hay todavía la intromisión de la civilización en el aspecto como lo vemos ahora, ¿no? Déjame comentar un poco a la gente para que vaya captando lo hermoso que está tu libro. Yo lo estoy hojeando y me muero porque yo soñaría con un libro así. Está realmente perfecto, ¿ah? Gracias. Ustedes lo que van a ver, si es que adquieren el libro, que yo les recomiendo que lo hagan, el libro está totalmente ilustrado. Cada página tiene una ilustración diferente, ninguna se repite. Hay ilustraciones a full color, que todas están hechas a mano, ¿no, Cecilia? Sí, así es. Con técnica mixta, acuarela, lápices y pasteles. El libro está hermoso realmente y tiene mucho texto también y tiene mucho dibujo también. Háblanos, por favor, ¿te llevas mejor ilustrando o escribiendo? Creo que se complementan porque para hacer una ilustración siempre escribo también. Solamente que siempre, en el caso, hacia 5 años atrás, el dibujo estaba más desarrollado que la escritura. Pero algunos cuentos yo no los podía dibujar todavía en esa época porque no manejaba muy bien algunas cosas que ahora ya domino muy bien. Y yo cada vez que hacía un boceto para alguno de estos cuentos, no se parece nada a lo que me imaginaba porque tampoco había encontrado, yo creo que hay autores que tú encuentras que son maestros, ¿no?, que tú no sabes cómo plasmarlo y de repente encuentras al autor indicado que te dice, yo sé lo que pasa en tu cabeza, ¿no? Hay un diálogo invisible entre vos y el autor cuando lees su libro y te sientes identificado y de repente encuentras el eslabón que faltaba para que tú puedas continuar, ¿no? Para mí leer a Ángela Carter y La Cámara Sangrienta. Ángela Carter ha sido muy importante para mí como escritora, porque la primera vez que leí sus libros yo estaba buscando cuentos de hadas para grandes. Yo, porque me gusta los cuentos de hadas de los hermanos Grimm, ¿ya? Los originales no son tan para niños. Es decir, en esa época eran para niños, pero son un poco más sórdidos, ¿no? Y hoy en día como que a la gente no le va a agradar mucho leer algo así, para niños. Pero al buscar cuentos de hadas para grandes me encontré con La Cámara Sangrienta de Ángela Carter. Y ella había adaptado cuentos de hadas. La Cámara Sangrienta es una adaptación de Barba Azul. Ya. Pero de una manera tan envolvente, una descripción que parecía pintura. Sus descripciones de ella, su narrativa es bien descriptiva, pero no es una descripción que te adormece, sino es una descripción que te deslumbra. Entonces yo decía, esta mujer pinta con las palabras, y ahí me empecé a dar cuenta un rato. Aquí hay algo que yo podría hacer, digamos, ¿no? Entonces como que le he tomado un poco la como escuela a ella, digamos, ¿no? Obviamente mi intención no es copiar nunca, porque yo obviamente ya como historietista tengo un estilo específico, ¿no? Solamente que siento que ha aportado algo que me faltaba como artista, es posible. Déjame decirte que tu libro está espectacular. Decías que se puede hipnotizar a través de la ilustración. Yo he quedado hipnotizado, he quedado anonadado. El libro está realmente espectacular. Ya tienes algunas preguntas en la radiobocina que la gente te está haciendo. Déjame hacértelas, déjame transmitirte. Lila Andrea te escribe desde La Paz, amiga nuestra, también amiga tuya. Gran mensaje el de la violencia, dice. Tal cual, la gente tiene normalizada la violencia. Gran trabajo, Cese. Debe ser tu apodo, gracias. ¿No? Muchas gracias, sí, me dicen Cese. Gracias, Andy. un saludo a la distancia. José María, grande Cecilia. ¿Dónde se vende el cómic y a cuánto? Me encanta este estilo. Bueno, pues ahorita estamos en la Feria del Libro, puedes encontrarlo ahí, a menos que estés en otro departamento, pero como estamos trabajando con Pseudogente Editores, lo vas a poder encontrar en Cochabamba y también muy pronto en La Paz, y bueno, en Santa Cruz lo vamos a distribuir por una tienda, la tienda de Paranoia Estudio, en el Casco Viejo, y también va a ser distribuido en otras librerías, ¿no? Como en la librería Levi Libros, que queda cerca de la plaza, y bueno, en otras más, pero si lo quieres encontrar fija, es en el Casco Viejo, ¿no? Hay una tienda allí, justo al lado de las escaleras, las escaleras eléctricas. Sí, sí. Lo vas a encontrar, segundo piso. Bien, Cecilia, por favor, vamos a ir concluyendo la entrevista, no sin antes preguntarte cuánto de tiempo has invertido en este libro. Bueno, pues, tomando en cuenta que el trabajo de escritura ha sido algo que ha abarcado como unos 3 años. ¿3 años? Pero no ha sido solamente, como te decía, no, mi intención en ningún momento ha sido voy a escribir un libro. Ha sido voy a mirarme, ¿no?, a mí misma hoy y uy, de repente había salido una historia y hay un dato interesante. Por ejemplo, hay una historia que hice el 2007, la inicié el 2007. Se llama Avian y la montaña empinada. Y es un personaje que tiene que enfrentarse a un demonio para subir arriba de la montaña y encontrar algo así como el sol o la luz, ¿no? Creo, lo ubico y además la ilustración está espectacular. Claro, hay un montón de líos internos en este personaje que ella pues tiene que... La vida es como una montaña para mi percepción, y muchas veces esta montaña se perfila tan empinada que no solamente es difícil cruzarla, sino que para subir arriba a veces vas a tener que enfrentarte a tus demonios, ¿no? Y este personaje justamente tiene que enfrentarse a un demonio que se llama Akshak. Y el detalle fue con esta historia que empecé hasta la mitad. Y luego cada vez que quería vencer al maldito demonio como autora, sí, sí, no podía acabarla la historia. No tenía no entendía cómo podía bien vencerlo. Ya. Así que la guardé la historia. Lo curioso fue que este año me dije, ya, me faltaba 20 historias, a ver, otra más. ¡Ay, Dios mío! La de Avian entraría muy bien aquí. Sí, sí. Y la saqué. Puta, no está terminada. Y me dije, ¿y si intento acabarla ahora? Y lo logré vencerlo, digamos. Y está aquí. Y ahora me siento como que ese día estuve luchando para finalizar la historia unos 3 días. Y cuando la finalicé me dije, Dios mío. Desde el 2007, y recién puedo decir que habían, es decir, yo logré vencer a este sentimiento, porque obviamente es una representación después de cuánto tiempo, digamos. Entonces es un proceso, ¿no? De la misma forma a veces ocurre, ¿no? Que hay otra historia que se llama Un romance primordial. Esa historia la inicié hace 2 años y no podía finalizarla tampoco. Y recién este año la finalicé. Y yo creo que a veces cuando haces un cuento, también al finalizarlo, estás finalizando algo dentro de vos o estás moviendo algo dentro de ti mismo, ¿no? Un proceso interno. Y eso es lo lindo de la creatividad también, que si estás estancado en algún momento de tu vida, no entiendes algo, lo que sucede, yo les aconsejaría a todas las personas que tienen algún problema como este, que intenten escribirlo, no con la intención de mostrárselo a alguien, sino con la intención de que ustedes se fijen qué es lo que ocurre ahí. Y si no lo puedes vencer en ese momento, a lo mejor no es el momento, ¿no? Quizás el momento, en ese momento, es simplemente vislumbrarlo. Y más adelante posiblemente aparecerá la respuesta. Porque yo no me daba cuenta de que si no lo hubiera escrito el cuento hasta la mitad, pues ahorita ni siquiera tendría el cuento, ¿no? Entonces, sin prisas, ahí nomás, si sale, va a salir por su propia cuenta. Y mientras menos uno intente ponerle etiquetas a algo, me parece que es mejor, porque sale más inocente, no sé, algo, hay algo más real detrás, sí, sí. ¿No? Cecilia, ¿y en qué formato lo ha sacado este libro de cuentos? ¿Con alguna editorial, de manera independiente? Tienes varios colaboradores, los estoy leyendo acá. Edición literaria, Lourdes Plata, Pablo Sildo. Diseño, marquetación y corrección de color, Lourdes Plata. Cuéntanos un poquito de eso. Ha sido un gran trabajo grupal. Yo estoy muy agradecida con todas las personas que han podido dar su granito de arena. Yo me caracterizo porque me gusta trabajar hasta cierto punto en es decir, para hacer las historias me he llevado hacia la introspección más grande, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que es ese proceso, ¿no? Cuando haces la historia, el proceso creativo es introspección. Pero ya cuando lo quieres sacar hacia afuera, hacia la realidad, tienes que expandirte, ¿no? Y esa ayuda que he sentido, que ha venido de todas las personas que me rodearon y que me animé por fin a mostrarle, yo tengo esto, digamos, tanto a Andrea como que Andy que nos mandó un mensaje hace un rato, como a mi amiga Isabel Solís Lapitu, tanto así como Huáscar Bustillos, Lourdes Plata, y bueno, también con Pablo Sildos, gracias al apoyo de todas estas personas, pues ahora el libro está aquí y siento como que ha nacido, ¿no? Porque antes era solamente una imagen en mi cabeza, una cosa invisible que era como una ilusión, y ahora está aquí, se puede tocar y te lo puedo mostrar. Yo no es necesario que yo te intente explicar con mis palabras, sino que ya te lo puedo mostrar, ¿no? Entonces, ese es un proceso grupal. Muchísimas gracias, Cecilia. Ha sido un honor entrevistarte. Primera vez que te entrevisto. Gracias. Aquí en la Radio Bocina del Centro San Isidro. Invita, por favor, a la gente que nos está escuchando. Todavía hay tiempo para que vengan a la feria esta noche a las 8 de la noche, presenta. Sí, así es. Los invito a todos, amigos, a venir acá a la Feria del Libro. Vamos a tener una presentación muy bonita del libro El Viaje de la Noche. Bueno, pues vamos a hablar acerca de todo lo que ha significado, más detalles acerca de esta producción. Y bueno, comentarles que vamos a tener, bueno, no sé, vino, acá hay cheesecakes y todo ese tipo de delicias. Vamos a ir, entonces todo el equipo de San Isidro va a estar ahí. ¿Qué salón es? Hernando Sanabria. A las 8 de la noche, ya lo saben, ya lo dijo ella. Vénganse a la Feria del Libro, este libro de cuentos, El Viaje de la Noche de Cecilia Delgado. Espectacular y unas ilustraciones de lujo. Vamos a ir a un corte musical y volvemos con más entrevistas.